en este directo y aprovechamos para... ¡Ey! ¿Por qué se me oye tan poco? Para dar las gracias a Conversister, que está aquí. Está presente entre nosotros. Está en este directo. ¡Qué maravilla! Los 80 triunfan. Y para celebrar los 80, queridos amigos, pues para celebrar los 80 estamos emitiendo buena música. Estamos emitiendo buena música para todos vosotros. Saludos desde Pancho Snap. A Pancho Snap, señor Gatete, gran líder, saludos a todos vosotros. Marco Martín, que también nos está siguiendo. Querido Marco, amigo mío, bienvenido. Mario H, sí, hombre, además he empezado con Bruce Springsteen, con lo cual el señor Marco Martín y su señora esposa deben de estar más que contentos. Y seguimos. Bueno, vamos a seguir con Bruce, con el boss. Lo que sí me gustaría es que me dijerais qué tal se está escuchando, qué tal la imagen, qué tal el audio, sobre todo el audio, que es lo que más me preocupa. También estoy en Spreaker, con lo cual si no queréis estar viendo mi careto, pues en Spreaker me tenéis. Así que, señor Alfredo, bienvenido a Main Road, The River. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide. Sí, sé que el vídeo no es gran cosa. No tengo muy buena luz aquí, así que no está bien. Pero bueno, si el audio suena bien, eso significa que la mesa más o menos la tengo allí. Maindroid, gracias. Se oye perfecto. Qué bien. Me da mucha alegría oírlo. In a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Luego, si queréis, pues alguno se puede pasar y saludar. Sería fantástico. Maquia Tánica, otra Maquia Tánica Ruatesia, otra fiel de estos directos, que no sé si serán ya una tradición. Yo espero que lo sean, porque yo disfruto mucho. Pero también me disfrutaría mucho si entrarais en los directos. Os recuerdo que la cuenta de Skype vidasenred@gmail.com está operativa para vosotros, para que podáis entrar, saludar, 2 minutos, 3 minutos, tampoco hay que enrollarse, y poder charlar, lo que queráis, preguntar, plantear temas. El tema del vídeo, señor Marco, es que la imagen no es muy buena, no sé por qué. Y sospecho que los drivers de esta cámara, son mejores para Windows. A ver si hago una emisión desde Windows y seguro que mejora bastante. Siempre algún venezolano, el señor Eric Sainz desde Venezuela. Todo nuestro apoyo a Venezuela. Erika, que también nos visita. Erika, me alegro mucho. Por cierto, ¿te vienes a Palma de Mallorca? Vamos a hacer ahí una quedada en Palma. Bueno, no lo he dicho, pero tenemos la firme intención de visitar al señor Camionero Geek a Palma de Mallorca. También hay algunos que hablan de hacer una quedada en el mes de diciembre. Bueno, Eric Sainz dice que ¿qué opino sobre el marketing digital? No soy un experto, Eric, pero yo creo que es el nuevo marketing y yo creo que toda empresa debe de plantearse hacer cosas nuevas con marketing digital. Creo que hay que hacerlo. Y lo que creo es que hay que hacer otra estrategia diferente. El marketing digital debe estar orientado a la creatividad, al contenido, al humor, a contar una historia. Debe conectar con una narrativa y debe de aprovecharse de la viralidad de los influencers. Bloggers, videobloggers, eso es muy importante. El problema es que no siempre se aprovecha. Yo creo que muchas empresas no entienden el marketing digital y siguen pensando en términos del viejo marketing. Dice JC Blog que qué opino de los Google Pixel. Pues me encantaría probarlos. Tiene muy buena pinta. pero a falta de probarlos, me parecen caros. Y ya sabéis lo que opino yo a nivel de maquinaria. También tenemos a Manu Fernández desde Miami Beach, Alicante. Mario da saludos a Tolo. Bueno, sabéis que todavía estaba toda la comunidad de podcasting está bastante afectada por la pérdida de Chumi. Y lo he hecho en un vídeo que dediqué a Chumi. Así que toda nuestra simpatía a Tolo, a Raquel. Sois dos grandes personas y le habéis dado una grandísima vida a Chumi. Así que podéis estar satisfechos. Normalmente una persona que cuida a su mascota suele ser una buena persona. Mr. Andoy pregunta ¿por qué las notificaciones de Spreaker siguen llegando tarde? Bueno, no lo sé, pero evidentemente es problema de Spreaker. Y se une el señor Pratorians, que nos saluda. Mario dice que son más rápidas que de YouTube. Voy a ver si consigo hablar con la señorita Converse Sister. Seguimos con los 80 y vamos a cambiar de tema, vamos a meter otro temazo clásico para esos nostálgicos. Los auriculares con los que estoy son unos Sennheiser baratunos, así que estoy muy contento con ellos. Funcionan muy muy bien y... ¡Ey! ¿Os suena esto, verdad? Señor Dioscorp dice que si anima a entrar, pues tiene que ser la única norma para entrar es entrar por Skype. Sí, antes va a entrar mi hermana y máximo 5 minutos. Yo creo que depende, el tema del pixelado depende bastante de... Depende de... del ancho de banda, no lo sé. Va a entrar Converse Sister. Pratorian dice, amigo Converso, tengo mi S7 en el SAT de Samsung con la misma avería. A la tercera no te tienen que dar uno nuevo, se lo compré a Mena. Pues no tengo ni idea. Y dice JV Blog, dice, aquí navegando desde un operador a nivel de pueblo llamado Interlibre, con mi tarifa de 15 megas y 5 de bajada por 30 euros con 13 céntimos al mes. Solo internet, ni fijo ni nada. Oye, pues un buen precio. Converse Sister también está con un operador de pueblo que le ofrece una buena velocidad. Dice Mr. Android, Julio, a ti te pegaría trabajar de locutor en radio en M80 o algo así. Bueno, ya lo hago. ¿Qué es esto? ¿Esto es una radio digital, sí o no? Decidme vosotros. ¿Esto es una radio digital? Para mí lo es. O sea, ¿en qué me diferencio yo de cualquier locutor que esté emitiendo? Para mí incluso más cercanía. Mucha más cercanía. Vamos a ver si Converse Sister está disponible. También está la señorita M. Hay gente que me está diciendo que el último vídeo de Estudios Bíblicos que no se oye. No sé por qué, pero yo lo oigo. Erika pregunta que si alguien sabe con qué red trabaja Freedom Pop. Yo creo que trabaja con la red de Orange. Corregidme si me equivoco. Pero recuerdo haber leído que trabaja con la red de Orange. Saludos de México, Keyo 365 Gamer Mexicano. Pues un saludo. Mr. Android dice que en un iPhone 7 se ve perfectamente. Mario dice Orange y Movistar. No tengo yo tan claro eso de Movistar. Sí, los podcasts son mucho mejor que la radio, sin duda. Vamos a ver si está disponible Conversister. Vamos a silenciar esto y vamos a hacer una llamada a Conversister. Conversister, llamando Conversister. Voy a hacer una llamada de teléfono normal, o sea, una llamada de toda la vida. Conversister, aquí la tengo. Vamos a llamar a Conversister. Conversister, Conversister. Estamos conectando en directo con Conversister. Conversister. Decidme qué tal se oye y lo demás. Ey, no uses el manos libres, mejor usa el teléfono que se oye un poquito lejos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Conversister? ¿Has sido la primera en entrar en el directo? Ah, sí. Ah, mira. Bueno, sí, porque además es la primera que me ha hecho un comentario que me ha mandado un mensaje de iOS diciendo: vaya pintas. ¿Qué problema tienes con mis pintas? Porque lleva un chándal de los años 80, acorde con tu emisión muy propio. Sí. Pero vamos, qué bien. Mira, chicos, mi hermana siempre, o sea, es mi principal asesora de imagen. Y normalmente la imagen siempre le encuentra alguna pega. Pero bueno, yo lo agradezco. Bueno, ¿qué estás haciendo? Yo no sé si llueve por Sevilla, porque aquí está lloviendo, lleva todo el día lloviendo. Sí, llueve aquí también. ¿Sí? Bueno, pues nada. ¿Qué plan tienes? ¿Qué plan tienes? ¿Gato, manta o vas a salir? No, me voy al cine. Ah, ¿vas a ver la de los animales fantásticos? ¡Sí! Qué guay. Voy a ver la de el universo Harry Potter. Yo iba a ir a verla, pero nos ha acobardado la lluvia, así que hemos decidido optar por manta. Manta y gatos, cada uno con su gato. ¿Qué se va a hacer? Yo me he tirado un rato ahí en el sofá modo manta, pero ahora a las 7:30 me voy al cine. Uh-huh. Muy bien. Bueno, cuéntanos algo de tus últimas andanzas internáuticas. No sé, voy a sacar un tema y es tú que conoces tantos bloggers. Cuéntanos alguno de tus videobloggers favoritos. Y no te lío más. Videobloggers, es que sigo un montón. Exactamente. Es que tenemos una conversación presente con tu gran cantidad de videobloggers. Ábrenos los ojos, Conversister. Pues mira. Así última que haya descubierto de humor que me hace mucha gracia. Humor. Abby Power. Ajá. Es andaluza, así pelirroja, muy graciosa, muy buena. ¿Sí? Hace rollo como pequeños monólogos de 2 minutos, ¿sí? 3 minutos, habla de cualquier cosa. Hay uno que se ha hecho ahora súper viral en Facebook y demás, que uh-huh. Es como hacer caca sin hacer ruido. Qué bueno, cómo hacer caca sin hacer ruido. Abby Power, oye, me interesa. Muy buena pinta, sí señor. Abby Power es una suscripción reciente. La conocía porque sale mucho en canales de otro youtuber que sigo, pero nunca la había seguido. Y vi el de la caca y me hizo muchísima gracia y la empecé a seguir. Sí. Okay. Además es andaluza y es la típica incomprendida de andaluza en Madrid, entonces te sentirás identificado también. Oh, Abby Power. Dicen por aquí Adelita Power. No, Abby. ¿No? Adelita Power. Ah, Adelita sí, Power. Adelita, o sea, Power. Que JC Blog lo conoce. Ah, qué bien. Buena recomendación. Adelita Power, pues ya sabéis. Claro, recomendación de Conversister. Recomendación de Conversister, amigos, para todos vosotros. En Vidas en Red, en directo. Cuando son las 18 horas, 10 minutos del lluvioso 20 de noviembre del 2016. Estamos en el futuro. Luego hay uno que me encanta, que es Oh My Global News. Oh My Global News. Oh My Global News. Ajá. ¿Temática? Pues es que es muy... O sea, hace vídeos muy cortos, pero muy currados. Y yo qué sé, tiene, por ejemplo, una saga ahora que es Los sueños de mi abuela, y el tío tiene una colaboración con PayPal, entonces se dedica a intentar cumplir los sueños de su abuela en colaboraciones con PayPal y demás. No sé, pero el tío tiene una estética y todo que me encanta, y de noticias, de cosas trending, de no sé, me gusta mucho. ¿Cómo das con esos canales? Es decir, ¿de dónde vienen? ¿Caen del cielo? ¿Cómo consigues esos tíos tan interesantes, estos sitios tan chulos? Pues porque suelen salir en canales de otros youtubers, ¿no? Es que... Lo que aquí llamamos nosotros la endogamia podcastera. Saludo de Marco Martín. Sí. Este sale mucho, por ejemplo, en el canal de Yellow Melo, que también la sigo. Y Yellow Melo la sigo porque... es una de las youtubers más seguidas de España, entonces como yo diferencia no de éxito la sigo. Yo no puedo con Yellow Melo, la tengo atragantada. Hay gente que no puede con Dulceida, que dice que es una choni. A mí Dulceida pues me gusta, la verdad, no me desagrada. Me parece que tienen un target más adolescente, por ejemplo Dulceida, Yellow Melo quizá tiene un target más, no sé, más quizá más gente de mi edad, pero más gente... de más de 20, 30 tacos, ¿no? Dices tú lo de... Sí, pero más de viajar y de gente más, ¿sabes? Uh-huh. ¿Quién más? Otra suscripción reciente que tengo es Juan Masaurus. Juan Masaurus. ¿Y temática? Chorradas varias. Chorradas varias. Tienen, chorradas sí, random. Que también sale con la Jerome y todo esto. Y luego Ras Smith, ¿sabes quién es? No sé quién es. Ras Smith tiene una estética más rollo Tim Burton, entonces qué guay. Mola. Ha sacado un corto que se llama La Vieja, luego tiene una saga de vídeos de visitas de sitios abandonados, más misterio y demás. A mí los canales de sitios abandonados me molan un montón, me lo descubrió amigo lector, me parecen geniales. Pues Ras Smith sube vídeos de esto y además un tío muy preparado. Y entrevista, bueno, ha entrevistado a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, en su canal. ¡Madre mía! A Tim Burton. Sí. Ha entrevistado a gente importante y en su propio canal. Y me parece un tío súper preparado. Y es el vecino del Yellow Melo y de otra que ¿vecino? Sigo, que es María Cadepe. Sí. Es que como son vecinos, pues salen mucho en los canales. Entonces, Yellow Melo, Ras Smith y María Cadepe son vecinos. Y María Cadepe es de moda y tal también. Pero va mucho de viaje con la Yellow Melo. Entonces, pues también la sigue. Dice JWBlog, dice, para mí la mejor youtuber, los mejores vídeos de música con violín es Lindsay Stirling. Búscala con verso. Y piden que ponga la canción Lindsay Stirling. Pone Stirling, pero debe ser Stirling. Búscala con verso. Bueno, de violín sigo a un violinista que me flipa, que por lo visto es del pueblo de aquí al lado mía, que yo pensaba que el tío sería... de por ahí, y cuando me enteré en plan, no, eso estaba conmigo en el instituto, y yo, perdona, que es que yo usaba todas las canciones suyas para patinaje, porque son instrumentales, toca el violín eléctrico, y se llama Robert Mendoza. Y es... Robert Mendoza, es musical, blog musical. Sí. Uh-huh. Y es un crack, vamos, o sea, vive en Madrid, hace conciertos en discoteca y esas cosas, más que nada, porque toca el violín eléctrico. Y espectáculo y de eso. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de Conversister, amigos. Y vamos a... Bueno, luego sigo a VDV, que es de rollo recetas veganas y cosas de esas. Luego sigo mucho de vida saludable, de rutinas de ejercicio, gym virtual, Patrick Jordán. Bueno, vamos a dejarlos para otro día y vamos a dejarte ir. Vamos a dejarte ir al cine, que no llegues tarde al cine. Vaya manera de echarme de tu directo, ¿eh? Sí, no, hay una norma de 5 minutos y la he incumplido contigo porque eres mi hermana. Eres tú el que me has llamado. qué maldad. Bueno, sí, pero vamos a poner Eye of the Tiger, que lo han pedido, y vamos a seguir con esta locura de tarde de o los 80 con Converso y Conversister. Vale. Bueno, pásatelo bien. Un besito y que tengas muy feliz tarde de domingo. Venga, te esperamos besito. Aquí. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Y de Conversister pasamos a una petición que nos han hecho el Ojo del Tigre. El Ojo del Tigre que no suena. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí suena! Dice Erika que esta es la música ideal para ponerse a entrenar. Sí, es verdad. El sábado me di al campo con los chavales y cuando subimos las cuestas pongo esta y pongo la de Rocky de Subiendo las escaleras. El ojo del tigre de Rocky. La versión de Rocky 4 del grupo Survivor. De tener a la señorita Converse-Sister que se va a ver la película de Animales Fantásticos, que yo iba a ver, por cierto, pero me acobardé, amigos, me pudo la lluvia. Y vamos a tener dentro de poco al señor Dioscorp, que no sé por qué se ha puesto ahora Álvaro Nova, que era su nombre artístico, y vamos a llamar al señor Dioscorp mientras os dejo disfrutando con este temazo. Me pide José Luis que salude a su esposa Raquel, que nos está escuchando desde el coche. José Luis y Raquel, un saludo. Deseamos que tengáis un feliz trayecto. Conducid con cuidado. Luis Javier Fernández dice que con esta música se levanta de la siesta. Bueno, terminamos aquí con esta canción de Rocky y me comenta JC Blog que qué nube le recomiendo. Yo te recomiendo dos. OneDrive, que es una de las que te recomiendo, y la otra es la de Amazon. Si tienes Amazon Premium, pues podrías tener almacenamiento ilimitado. Almacenamiento ilimitado. Pues vamos a llamar al señor Dioscorp y vamos a ver si está presente. Tengo dos teléfonos de Dioscorp, no sé cuál va a ser el correcto, pero estamos llamando a Dioscorp. Llamando a Dioscorp. Dioscorp. Dioscorp. Dioscorp. Tierra llamando a Dioscorp. Ay, Dios mío, que me llamas por teléfono. Señor Dioscorp, fíjate qué analógico soy. Que te llamo por teléfono. Oye, ¿qué tal? Oye, me preguntan por aquí. Bueno, saludos a Dioscorp. Para aquellos que no conozcan a Dioscorp, ¿quién no conoce a Dioscorp? O sea, almas de cántaro. ¿Cómo no conocía a Dioscorp? El podcaster, el videoblogger y recientemente el participante de realities en televisión. Lo siento, pero no te vas a sacudir eso en la vida. No, y la cuestión es que lo hice con decisión y alevosía y a mucha honra. No me arrepiento de nada. No, y nosotros encantados de apoyarte. Me preguntan por aquí qué nube recomendamos en relación calidad-precio. Y como sabemos que tú eres un geek, un hombre del renacimiento tecnológico, vamos a escuchar tu opinión. ¿Tienes alguna recomendación clara o no te convence ninguna? El comentario que comentabas de Amazon, si sois usuarios, clientes, compradores en Amazon, tenéis el servicio de Amazon Premium, tenéis almacenamiento ilimitado. No tiene un programa tan bonito como Dropbox, que está muy chulo y que te facilita mucho la vida. Tener en cuenta que el alojamiento de Dropbox está almacenado realmente en Amazon, porque es una empresa que suba al Kenda o dando un servicio especial. Pues únicamente quieres hacer copias de seguridad caseras de Amazon, va muy bien. Pero yo soy más de, por ejemplo, de derivar en varios servicios. Es decir, nunca fiarte de un único proveedor. Entonces, por ejemplo, tener tenéis Mega, tus huevos en varias cestas. Exacto. Entonces, Mega a mí me parece un sistema que está bien. La web es bastante segura. A nivel de cifrado nunca ha perdido ningún archivo, quitando que pueda desaparecer Mega el día de mañana. Pero bueno, ahí está la copia redundante. El gran problema de Mega, que no sabes si el gordo King.com va a acabar otra vez en la trena. Mega, o embargado. Es que ten en cuenta que esto ya no es así. Mega fue vendido hace muchísimo tiempo y King.com, lo más gracioso es que ahora él reniega de Mega. Ah, interesante. Diciendo, pues yo vendí mi negocio y ahora no os puedo garantizar la seguridad de no sé qué, ya no somos transgresores. Y digo yo, perdona, lo has vendido, pero bien que has cobrado, ¿eh? ¿No? Y ahora te pones a ponerlo a parir. Entonces, claro, Mega ya no es eso de que es la plataforma de King.com. Eso lo fue el que lo creó, pero ahora es una empresa independiente que se dedica a vender hosting, sin más. Ajá. Así que la cosa está entre Mega y Amazon. Mega, Amazon, Dropbox, un poquito de cada. El propio servicio de Gmail está bien. Tenemos unos 15 gigas de almacenamiento, que nunca viene mal. Y si sois un poco solidarios con la plataforma de Google, podéis aumentar vuestro almacenamiento de 1 terabyte por un año de manera gratuita, simplemente pues ayudando en Google Maps, ayudando a correcciones de Google, cosas que podéis hacer día a día con el móvil. ¿Eso no lo quitaron? Yo soy local guide de Google y no sé si lo quitaron. ¿Qué hay de cierto? Eso sigue estando. Lo único es que tienes que ser nivel 5 para que te tengas tu terabyte gratuito durante un año entero. Dos años creo que es lo que te dan, ¿eh? O bueno, te daban. No sé si ahora es un año. Ahora es cada año y tienes que llegar a nivel 5 y luego mantenerte nivel 5, porque te van diciendo. Lo único es que ya con que llegues a nivel 4, al local guider, te dan más idea de, pues bueno, por ejemplo, aquí en Madrid se hacen presentaciones, no sé si a ti te habrán invitado. Pero son cosas que están bien. Si os gusta el tema de networking, community manager, pues son eventos interesantes. Yo el problema está es que sigo estando en un nivel bajo, nivel 3, soy un pobre de la vida, pero me estoy esforzando. Estoy ahora haciendo tiempo y aprovechando, ya que ando mucho por Madrid, pues revisando y corrigiendo pues típicos locales que ya no existen y este tipo de cosas, que se han mudado a otro sitio, han cerrado. Y voy subiendo a nivel rapidito, así que pues a ver si llego a 5 de aquí a febrero o marzo del próximo año. Ahora con tu moto podrás ir moviéndote por toda la ciudad y corrigiendo. Calla, que la moto hasta mayo no cae, así que, bueno, digo, este carné ya tengo, oficialmente ya tengo el carné, es decir, aprobé hace como 2 semanas, pero moto no me la puedo comprar hasta, no me la voy a comprar, no es que no pueda, es que he decidido yo que no voy a gastarme la pasta hasta mayo. Bien. Aprovecharé y me haré mi propio regalo de cumpleaños. Bien, buena cosa. Y sí. Del tema al que quería hablar, que es que al final hemos empezado a Cholón, por ejemplo, últimamente, además si os fijáis, he puesto público ya el vídeo del programa de, ya, visto que yo les he estado diciendo, oye, que yo quiero volver a participar, y no me contestan, pues he dicho, mira, ya lo pongo público, que os den por culo. Es decir, si incumplo la normativa de grupo Canal Plus, Telecinco, Prisa o lo que sea, que me reclamen el vídeo y ya toma por culo. Pero bueno, ya lo he puesto público. Y es que básicamente llevo una temporada utilizando mucho estas plataformas tipo Badoo, Tinder y su puta madre. Te he visto en Instagram que estabas ahí promocionándote. Sí, porque bueno, te piden una serie de requisitos para desbloquear ciertas funciones y luego ya a partir de estar lo de me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, que es lo que pasa todo el rato. Es decir, es en plan, tiras del pétalo o no tiras del pétalo de la chica. Pero yo lo que estoy flipando, ajá, y no sé si hacerme algún día un recopilatorio de fotos super pasadas de rosca. Por ¿cómo? Ejemplo, tías que a día de hoy publican fotos, además que viene con la típica marca de agua de compacta barata, en amarillo chillón, de foto del año 96, que dices tú, bueno, bien. Muy actual no. Luego, es, ¿no? Exacto. Luego, por ejemplo, fotos increíblemente pixeladas, pero de esto de que ves unos píxeles que es que te están saludando en plan de, hola, soy compresión JPG. Soy JPG, como en los vídeos de Juto Mojamuto. Una foto tantas veces reutilizada que posiblemente puede tener más años que Carraguca, o luego fotos de infrarresolución, es decir, en plan tipo 320x300, webcam pequeñito. Webcam de portátil malo, ¿no? A lo mejor. Bueno, webcam de portátil malo, pero de portátil de la época, y bueno, son fotos de exterior, con lo cual ya eso ya es la risión. Entonces, no sé, es decir, es muy deprimente. Yo el problema que arrastro es que soy muy joven para mi edad, me explico. Desde yo tengo 35 años. Un momento. Esa es una frase lapidaria. Soy muy joven para mi edad. Eso te lo voy a enmarcar. Soy muy joven para mi edad. A ver, explícate. En el sentido, yo tengo 35 tacos. No aparento 35. Hay mucha gente que me dice 28, 25 tacos. Y digo, hija, pues la estás colando por una década. Tengo un conocimiento más de millennial, de la cultura de Internet, de cómo funciona todo esto, datos frikis, series de televisión y todo esto, que el primero ya no solo los de mi generación, sino los que deberían decir que son de mi generación. A mí me dicen, no, hombre, tú tienes 28 ya, pero es que yo me pongo a hablar con gente de 28 y me siento viejo alrededor de ellos, porque mucha gente ya están con el tema de casarse, no sé qué, tal, o la hipoteca y tal. Digo, yo, tío, yo vivo en un puto piso de alquiler compartido y sigo echando mis partidas al ordenador, sigo viendo monólogos, no sé, tengo una vida bastante más joven. Y claro, el otro día tuve una fiesta en la que estuve en una casa de gente de 45 años que hacía el cumpleaños uno de los miembros. Veía a sus hijas y a sus hijas yo me las trincaría. Pero es que, joder, digo yo, hostia, es que me encuentro más cerca de liarme con la madre. Y me siento mal. Para la edad que mal. Tengo, soy mujer, te siente mal. Esto es una confesión en Vidas en Red. Esto podría ser un programa nocturno. ¿Qué le aconsejáis a Dioscor, chicos? Escribid ahí. Dioscor está buscando el amor. Está buscando el amor, pero se encuentra desubicado intelectualmente y físicamente. Físicamente porque es más joven de lo que parece, intelectualmente porque la gente es muy plana. Es muy plana. Ni siquiera les interesa su propia cultura. ¿Qué se puede hacer ante eso? Desde luego, pues ahí no, yo la televisión estoy en la diatriba no te buscando ayuda. En platas. No, la televisión no me ha ayudado y me ha deprimido bastante porque... No tienes por qué, Dioscorp. No, me he deprimido bastante porque esa tía era más joven que yo y ya habéis visto el vídeo, que es que no es por nada, pero parecía mi madre. Y es que es el problema que tengo. Buscaron acaso hecho, ¿eh? Te lo buscaron, eso fue una encerrona. Probablemente, es la televisión, les gusta, buscarían morbo y tal. Pero bueno, yo hice lo que pude, creo que, por lo visto que de puta madre, todo el mundo me lo dice. Yo siempre digo que me comporté como yo soy, con lo cual no me siento que me haya hecho bien o mal. Pero lo que más me deprime, tío, es que yo soy, por ejemplo, a mí, en su día, una chavala de 19 años me tiró los trastos. Y le dije que no. Porque digo yo, joder, coño, yo tengo 20 y tantos, tú tienes, no sé, parece... No había tanta diferencia, Dioscorp. En ese momento no, pero claro, yo siempre he sido muy políticamente correcto en ese tipo de cosas. Y, joder, me deprime. Y lo que me doy cuenta es que, joder, las de 35, quitando algunos casos espectaculares, es decir... Hay una generación de españolas que se conservan fatal, fatal. Pero no digas eso en público, tío, que te van a odiar las mujeres. Que les den por culo, joder. Sí. Es decir, que es que es lo que yo flipo. Digo, yo no sé si es que la ruta del bacalao, que yo soy de esa quinta, las ha marcado de por vida, pero es que no es por nada. El concepto, más arrugada y más arrugas en la cara de expresión que dices tú, joder, macho, ni que te hubieras pasado toda la vida riendo, gritando o haciendo algo, pero es decir, no es por nada. Es decir, yo veo a mi madre y mi madre se conserva bien. Pero, coño, es una señora casi rozando la centena. Pero, joder, yo es que veo las de 35 y digo yo, bueno, técnicamente estás peor. Más, decir, y más luego estropeadas. Ya... Pero cállate, sí. eso te lo tienes que callar. Eso no se lo puedes soltar porque te van a odiar, ¿eh? Pues, yo, sinceramente, aquí vengo... Esto no es mi casa, no me conocen los que están aquí escuchándonos. Así que, pues mira, yo me sincero porque últimamente me estoy deprimiendo mucho en Badoo. Es decir, es deprimente ver lo que te encuentras. Y por las pocas que me han intentado contestar... Porque, claro, la primera bronca que tuve con Badoo es que tuve una bronca porque mis fotos decían que no era yo. Que decían, no, esa foto no aparece a alguien. Y yo era en plan de, coño, son fotos de estudio hechas por mí mismo, es decir, yo hago la foto, configuro cámara, luces, tal, me pongo en la posición del modelo y al que la estaba haciendo fotos antes me dispara. Pero la foto es mía, técnicamente toda la configuración es cosa mía, la postura y demás. Claro, era como en plan de, coño, que soy yo. Tuve que hablar con Twitter un par de reclamaciones y me aprobaron todas las fotos manualmente. Porque tú haces fotos muy, de mucha calidad, o sea, tú eres un fotógrafo y yo te veo tus fotos y son fotos de estudio, y dices tú, esto claro... No es la foto normal, o sea, bueno, tiene su punto, coño, de comprensión. La cuestión es que en Badoo, ¿qué tipo de chicas hay? ¿Adolescentes? A ver, no, yo es que puedes filtrar por edades, claro, si tú abres el espectro desde 18 años que te deja hasta 99 años que te deja, pues claro, ahí te puedes encontrar desde adolescentes a gran más ávidas de ya sabes eso, ¿no? De ser empotradas contra la mesita, aunque hay que tener cuidado con la cadera, que ya hay edades. Entonces, claro, yo me filtro, estoy entre el periodo entre 25 y 35 años, ¿no? Yo juego un espectro de 10 años hacia atrás de mí, porque ya, si ya las que son de sí, 30 no, años, algunas me asustan, y dices tú, vale, algunas me asustan la foto, y otras veo que la foto es, bueno, de la prehistoria digitalmente. Bueno, he visto, había una foto que es que me hacía gracia porque estaba la tía posando y había un payo detrás como que con el ordenador, pero que era un ordenador de CRT de tubo. Ya. Es que me hago un selfie con mi hermano detrás, pero se le ve que está jugando a un ordenador, ya es como le veía jugando al Quake 1, yo ya flipo en colores, ¿no? Es como en plan de Dios. Pero claro, ya no solo te puedes fiar de la fecha de la foto, ni sabes si... Mira, mi hermana me dice que si has probado Tinder. O sea, mi hermana, la psicóloga, te está intentando ayudar. ¿Ha probado Tinder? A ver, Tinder es más plataforma millennials, más gente joven. Y además no puedes poner ese parámetro. El problema que veo en Tinder es que aunque no hay tanta gente mayor, el problema que veo es que es más saca cuartos la plataforma. Es decir, Badoo es muy cansino. Cada vez por tres te pone un límite de 500 acciones positivas a fotos al día. Badoo te pone muchas menos, perdón, Tinder te pone muchísimas menos, pero Tinder es paga por esto, paga por lo otro. Badoo es en plan, bueno, paga, pero yo te pongo publicidad, es mucho más cansino a nivel de publicidad, pero si no pagas, no pasa nada. Es decir, tienes tu límite diario y ya está. Mira, Erika te lanza una sugerencia y dice que quizá deberías atreverte a quedar con esas chicas que te parecen mayores y conocerlas, y a lo mejor ya sí te entrarían más por los ojos. Es decir, superando la barrera de esa primera conversación, ese primer contacto. ¿Qué piensas? Sí, no, a ver, pero para eso no la busco, para eso me la quiero encontrar. Es decir, de que me encuentre una persona por la calle, hable con ella simplemente sin más y me parezca una persona simpática, pues ahí tal. Pero coño, si digamos que esto es como todo, tú tienes un catálogo de gente, es decir, y escoges a la gente que más te gusta, porque es un catálogo, porque puedes escoger, puedes decir sí, no. Luego, si te lo encuentras en la vida, pues puedes ser una persona mucho más mayor que yo, físicamente mucho más tal, pero oye, encajamos y perfecto. Pero claro, ya que están estas plataformas, claro que no voy a... Que yo he tenido, a ver, que vamos a ver, que yo he tenido mis citas y algunas han sido en plan de pa' bregar piedras. Es decir, que es que cuando la gente dice, no, es que la tía esta era súper repelente, ¿cómo fuiste tan educado con ella? He estado en situaciones peores. Y, por ejemplo, ya. Sé que esto va a sonar súper incorrecto y mega... Música de redoble, pero favor. Yo lo suelto. A ver. Cuando veo chicas latinoamericanas en la foto, me fijo mucho en la manera de posar y de vestir. Y eso me define su nivel cultural. Y aunque la chica físicamente sea muy mona, sea de la edad, aspecto físico, tal, les digo que no. ¿Por qué? Porque yo he tenido amigas de cultura mexicana que tienen ese rollo más machista intrínsecamente, porque su sociedad es machista, sus padres son machistas, ella pues no es que sea machista, pero está acostumbrada a eso, está acostumbrada al novio manipulador, al controlador, y yo no quiero ese tipo de relaciones directamente, ya las digo que no. Pero estás prejuzgando, Dioscorp. Chica sea así. No, a ver, físicamente tú no sabes, es decir, es una chica mexicana, no es la nacionalidad lo que busco, pero la manera de posar, o dónde posan, o en qué tipo de sitios, me da a decir qué tipo de amistades tienen, y si entiendo qué tipo de amistades tienen, veo por qué garitos van, entiendo qué tipo de amistades tienen, con lo cual prejuzgo su cultura general, básica, global. Que luego esa puede ser una literata de la leche y tener un porrón de estudios. Pero si va a garitos de reggaetón y se hace una foto como enseñando el culo apoyada contra una columna de mierda llena de tal y un porrón de gente detrás toda sudorosa, normalmente esa persona ya me echa mucho para atrás. Políticamente correcto, todo muy... ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es tu estrategia a corto plazo? Tener suerte y engañar a una chavala de 20 años creyendo ella que soy más joven y decir, mira, tiramillas con la de 20, que al menos esta tía te entiende cuando hablas de series de televisión. Tu estrategia es engañar a una chica de 20 años. Bueno, no, esto es un culebrón, amigos. Mi ignorancia es que ella... A ver, ¿qué es lo que te digo? A mí en su día, y alguna vez me ha pasado que chicas muy jóvenes, pero yo siempre he dicho que no. Es decir, cuando digamos que quieren algo de mí, siempre marco mucho las distancias. En ese sentido soy muy, no voy a decir ni frío ni controlado ni manipulador, pero más o menos soy todo muy cuantificable, todo muy medible. Entonces mi interacción siempre es como hay un margen hasta conocerte un poco para decir, oye, ¿pasas el nivel o no? Es lo que tienes, tener un poquito de Asperger. La cuestión es eso, que lo que ya es que directamente es desisto. Si encuentro una y por algún casual le caigo simpático, se enamora de mí, lo que sea, ya aunque sea muchísimo más joven que yo, pues a la mierda. Ya esa ética mía de mantener las separaciones y hay mucha diferencia de edad, pues tiene que compensar el resto de cosas. Bueno, en cualquier caso, Dioscor, te deseamos lo mejor y estamos deseando escuchar. Ahora voy a dejar que entren en el micro, si quiere entrar alguna señorita para darte algún consejo. Vamos a abrir los micros y Erika quiere decir algo, que en el chat de Spreaker está diciendo cositas. Y vamos a dar paso a la voz femenina. ¿Qué pensáis de lo que ha dicho Dioscor y cómo podéis sugerirle que cambie su vida? Dioscor, gracias por prestarte al directo y a esta llamada aquí a Quemarropa. Gracias por abrir tu corazón y hacernos partícipes de tu búsqueda del amor. Hasta la próxima. Un abrazo, compañero. Hasta pronto. El amigo Dioscorp, que nos deja preocupados. Voy a abrir Skype. La cuenta vidasenred@gmail.com y me gustaría de verdad que pudierais llamar, que pudierais compartir qué pensáis, cómo podemos ayudar al señor Dioscorp para que él pueda encontrar el amor. vidasenred@gmail.com. ¿Creéis que es muy exigente? ¿Creéis que simplemente pues es una persona que está buscando en los lugares equivocados? Bueno, llamad vidasenred@gmail.com y ayudemos. Vamos a apadrinar a Dioscorp. Ayudémosle a encontrar el amor. Porque Dioscorp se lo merece. Si alguien que se lo merece es él. Alguien que ha ido a la televisión, al programa First Dates, y le hicieron una encerrona. Ya sabéis que los de la tele son muy malvados. Y realmente lo que buscaron más que Dioscorp pudiera encontrar una chica de la que enamorarse y hacer ahí relación, pues le pusieron una chica con la que realmente no congeniaba. Y ahí tuvo el apoyo de la comunidad geek, pero no fue una buena experiencia. Y ahora está buscando en Badoo, Tinder. Yo no sé qué pensáis. Yo tengo dos buenos amigos que... Bueno, un buen amigo y una amiga de una de mis hermanas que encontró el amor. Encontró el amor en la red. ¿Es posible encontrar el amor en la red? Lo que sí es cierto es que si buscas en los sitios equivocados, es posible que encuentres las personas equivocadas. Badoo realmente no parece el sitio adecuado. Alguien dice, un sex shop. Hombre, evidentemente en un sex shop no vas a encontrar el amor. No, o sea, categóricamente no. Y en Badoo, cuando tienes 35 años, Badoo se te queda corto. Bueno, vamos a ayudar a Dioscor, chicos. Estamos en vidasenred@gmail.com si quieres entrar por Skype. Y vamos a, si queréis, bueno, hablar de cualquier tema o si queréis darle un consejo al amigo Dioscor que está ahí desahogándose. También decía Erika que es muy exigente. ¿Pensáis que es muy exigente Dioscor? Yo creo que sí. Poco crítico y un poco demasiado sincero. Eso se vio en First Dates. Dice JC, dice Converso, eres de Vera. No sé, entiendo. De Vera, si Vera es un pueblo, no soy de Vera. Yo soy de una ciudad de Andalucía. Claro, dice Manu Fernández, dice que con 35 años el que no es exigente es un inmaduro. Es cierto, que cuanto mayor te haces, tus expectativas y tus criterios son más cerrados. Es algo propio de la edad, por lo tanto, pues sí, es cierto que quizá el principal impedimento seas tú mismo. Eres tú mismo el que pones freno, el que pones límites, el que pones excusas, el que no está dispuesto a transigir si es demasiado joven, si es demasiado mayor. Es lo que tiene la experiencia. Erika, como siempre, que es la voz del sentido común, dice: el roce hace el cariño, Dios los cría y ellos se juntan. Te sueles juntar con gente afín a ti y te enamoras, según vas conociendo, a la persona. Muy de acuerdo con Erika. Oye, como siempre, todos los domingos terminamos hablando de cositas románticas. Vamos a poner música romántica también. Seguimos con el asunto romántico, esto es muy ochentero, pero también vamos a poner algo más cercano. Dedicamos esta canción a Dioscorp. Bueno, para Dioscoro y para todos los corazones solitarios que buscan el amor en este lluvioso domingo y en esta solitaria Madrid. Bueno, hay que abrirse, conocer a alguien interesante y conocer a ese alguien interesante haciendo algo que te apasiona. Por ejemplo, si te gusta el deporte, la informática, bueno, la informática más difícil de encontrar, pero los hay, ¿eh? Por cada Euskal Encounter hay 5 chicas en todo el pabellón de 5.000 frikis, pero los hay. El otro día una chica friki de mi iglesia me decía: mira, yo prefiero que un tío se me acerque en el FNAC y me diga: ese cómic que tienes en las manos es fantástico. Ahí es la verdad. Bueno, sabéis que estamos en vidasenred@gmail.com. Si quieres llamarme por Skype, pues ahí me tenéis, a vuestra disposición, Vidas en Red. Por Skype, vidasenred@gmail.com. Venga, amigos, estoy con vosotros. también podéis mandar un mensaje a mi cuenta de Twitter, @converso72, y me dices, oye, Converso, necesito entrar en el directo. Y yo te incluyo. Bueno, tenemos a Piscu que nos entra aquí y vamos a hablar con Piscu, que me acaba de añadir. Piscu, y hacemos una llamada de Skype. Llamando a Skype con estado Piscu. Hablando por Skype con Piscu. Llamada de Skype a Piscu, que acaba de añadirme. Y si me ha añadido es que quería entrar, así que tú me añades con vidasenred@gmail.com. Estamos llamando a Piscue. Piscue, vamos a ver si nos coge. ¿Verano o invierno? Supongo que verano. Supongo que invierno. Estamos llamando a Piscue. Ni le he preguntado, directamente le he llamado. Dice Erika, a las chicas también les gustan los cómics y los superhéroes. Y no mirad cuántas se disfrazan de Harley Quinn. Sí, sí, sí. La comunidad geek y la comunidad comiquera sigue creciendo. Bueno, vamos a dejar de insistir al señor Piscu, o la señorita Piscu, y voy a mandarle un mensaje diciéndole que si quiere entrar, que... Voy a decir, ¿quieres entrar? ¿Quieres entrar al directo? Pues si quieres entrar al directo, ya sabéis, vidasenred@gmail.com. Enviado mensaje a Piscu y dice Nasty Dire, y las mujeres, ¿por qué no llamamos? ¿Qué nos pasa? Chicas, llamadme. Aconsejad a Dioscor, ponedlo a parir. Oye, Dioscor, te equivocas, eres demasiado exigente. Nasty Dire, llama. Erika, nos conocemos. Llámanos. Una pregunta off talkie, dice, ¿alguno usa Scrivener? Yo lo he usado, pero yo uso más bien Ulises, que es muy parecido. Y me gusta mucho Ulises. Quizá Scrivener me hubiera gustado más. Bueno, Sara Cast, Erika, Nasty Dire, M, por favor. Es que estaba comunicando y mi teléfono solo permite un intento. ¡Qué excusa más mala! Excusa más mala. Nasty Dire, ¿eres tú Piscue? Bueno, yo he escrito un mensaje, le he dicho, ¿quieres entrar al directo? Bueno, pues si no, vamos a seguir con algo de música romántica. You never put your love out on the line. You never said yes to the right guy. You never had trouble getting what you want. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play him like a Ken doll. Won't wash my hair and make him bounce like a basketball. But you make me wanna act like a girl. Estamos en directo en Vidas en Red, 18 horas 50 minutos. A las 19:30 tengo una cita con una chica muy guapa para ver una serie. Él me dice, no puedo, no tengo el Skype instalado. M, mándame un correo y te llamo a tu teléfono. Ah, mira, Erika dice que está intentándolo, venga. Vamos, chicos, no seáis tímidos. Estamos en directo en Vidas en Red. No, todavía no he probado las videollamadas de WhatsApp, pero sí las de audio. Funciona bastante bien, aunque depende de la red, a veces hay retraso. Y vamos a hacer un segundo intento con el señor Piscue. Vamos a ver si conseguimos esa llamada y vamos allá. Señor Piscue, que ese es su nick. No sabíamos si era chico o chica, pero estamos llamándolo. Por lo visto su conexión de ADSL falló. Y ahora sí estamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Dinos de cómo te llamas y desde dónde te conectas, amigo Piscue. Pues me llamo Víctor, me conecto desde Tarrasa, cerca de Barcelona. Y bueno, te sigo por el Twitter, te sigo por YouTube y nada, me hacía gracia también colaborar un poco con tu podcast. Pues yo te agradezco muchísimo tu disposición. No sé si has escuchado la conversación con Dioscorp. Y sí. Si crees que podrías ayudarle con algún consejo a nuestro amigo Dioscorp, alias Corazón Solitario. Pues, bueno, no sé si... Yo creo que estoy un poco también en su onda, ¿eh? Estás en ese proceso de búsqueda. No tan activa, yo creo. No tan activa, pero sí me vendría bien, la verdad. Bueno, aquí hay chicas en el canal, chicas también. Bueno, aquí tenemos a dos buenos mozos, al señor Dioscorp, que ya lo conocéis, tiene un canal de vídeo, señor Piscue, y ahí tenéis. Podéis usar el hashtag Vidas en Red, Doctor Amor, Converso Doctor Amor o lo que queráis. Sería muy bonito que en Vidas en Red pudiéramos celebrar matrimonios y oficiarlos yo mientras entráis con la marcha imperial de Star Wars ahí a la capilla y yo con Ready Player One abierto a modo de... sería una boda épica. Pero bueno, tú eres, en ese sentido, ¿has buceado en las redes sociales del amor como el señor Dioscorp o tu búsqueda más bien en tu entorno? Prefiero mi entorno, pero sí que he intentado alguna vez, por ejemplo, lo que comentaban de Tinder. Y la verdad, mi experiencia no ha sido muy agradable. Más bien he tenido encuentros no deseables y bastante, no sé, ¿cómo decirlo? O sea, ves que no conectas con la gente que realmente querrías conectar, ¿no? Y eso, pues, bueno, te tira un poco para atrás en ese tipo de búsquedas. O sea, tú llegaste a desvirtualizar a esas personas, llegaste a quedar con ellas. ¿Qué fue lo que te encontraste que viste que no había ahí química, no había conexión? Bueno, casi siempre, como muchas veces pasa en el entorno de Internet, lo que se pone en un perfil público es una fachada. No siempre eso se aplica a la realidad y cuando ves la realidad casi siempre hay... más sorpresas. Una decepción, más que sorpresa, ¿no? Sí, sí. Y te encuentras, bueno, con situaciones, pues, que si las hubieses sabido con anterioridad, a lo mejor no quedarías con esa persona. Por ejemplo, o hubiese, no sé, seguido haciendo la mía hasta encontrar a alguien más ameno a mí o más... ¿Y qué es lo que te has encontrado? ¿Gente más joven? ¿Gente superficial? Chonis, yo qué sé, ¿cuál casi ha sido siempre, la pelea? Casi siempre gente más mayor. Yo también estoy así en el rango de edad. Yo tengo 34 ahora y las chicas que he conocido han sido más mayores que yo, pues 40, 40 y algo. Y no, en ese sentido no me importa el tema de la edad, porque no sé, puedes conectar con una persona más mayor sin problemas, ¿no? No eres tan hipercrítico como Dioscorp, que dice que ahora las mujeres se arrugan más. ¡Qué barbaridad, tío! Yo no sé, para mí la valoración física, pues claro que está ahí, pero creo que le doy una prioridad más baja. Prefiero conectar con una persona más a nivel intelectual o de no sé, a hábitos comunes o hobbies o cosas así. Y dejando un segundo. Para mí es mucho más importante, no sé, el tiempo que lo pases a gusto, que no tener una fachada bonita a tu lado. Pues sí, yo creo que es un buen consejo. También creo que es un buen consejo para Dioscorp, porque como decía Erika, quizá por medio de ese contacto, de esa afinidad, luego la atracción física puede llegar. Yo, en mi caso, lo comenté el domingo pasado. A ver, estoy casado con una mujer que a mí me resultaba más guapa del mundo, pero no fue un flechazo. Ahora, de la amistad al amor, yo creo que es una transición más natural. No sé qué piensas. Para mí sí. Aunque para mí las amistades femeninas que siempre he tenido ya las he catalogado como amistades. Nunca he pasado a ese segundo nivel. Para mí cuando he tenido una relación más de amor con una chica, pues ha sido empezar para una relación de amor, no empezar para una amistad. No se te ha dado ese caso, ¿no? Todavía. No se me ha dado ese caso. Oye, bienvenido sea, pero no ha sido así. Bueno, pues oye, Víctor, gracias por tu experiencia. ¿Tienes alguna canción que te gustaría que pusiera o pues, se ocurre alguna? Algo sí. De Depeche Mode, por ejemplo. Hombre, por favor, faltaría más, camarada. Faltaría más, pues. Oye, pues sí, genial, con muchísimo gusto lo pincho. Gracias por tu disposición, gracias por contarnos tu historia y también te deseamos lo mejor, de verdad. Te deseamos lo mejor. Ojalá que podamos hablar la semana que viene o cuando sea y me digas, Converso, hurra, triple hurra. te lo mereces, te lo mereces. Un abrazo. Muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias, un abrazo, Víctor, y hasta pronto. Hasta pronto. Bueno amigos, pues el amigo Víctor, que ha sido un gustazo hablar con él, y vamos a poner a petición de Víctor algo de Depeche Mode. ¿Cómo nos podemos negar a poner algo de Depeche Mode? Imposible, ¿verdad? Imposible negarnos a una petición así, y lo digo sinceramente, mis mejores deseos para Víctor. Me has parecido un buen tipo. Y ojalá que llames dentro de poco diciendo, Converso, quiero que oficies esa boda friki. Ey, que me ha llamado M, esto no me lo puedo creer. M, dichosas mis orejas. He interrumpido esta canción de Depeche Mode con mucho gusto. Hola. ¿Qué tal, M? Buenas tardes. Yo me imagino que no has sido capaz de quedarte callada después de haber escuchado a Dioscor decir las cosas que ha dicho. Yo tampoco. A ver, ¿qué te parece la intervención de Dioscor? ¿Qué consejo tendrías para ese corazón errante que busca en Tinder, en Badoo y en la televisión? Vamos a ver. Esto me estoy aquí volviendo loca. Esto, vamos a ver. Esto está sola. Esto es mi Surface. Esta es tu Surface. Te estamos escuchando perfectísimamente. Además con una Surface. ¿Y se oye bien? O sea que funciona. Se oye de maravilla, Emi. Ah, guay. Otra. Es que le he dado al tuntún. Ah, bueno. Digo, esto no está funcionando. Pues. Hasta que digo. 100%. Pues suena. Se suena, se me oye suena bien, se oye claro y todo el mundo te está escuchando. Todos los Dioscorp del mundo, Víctor, te están escuchando. Y además era la primera chica, con lo cual tiene cierta autoridad moral. Para decir, ¿no? Dice Nasty Dira, sé dura con Dioscorp, dale su merecido. A ver, ¿qué te ha parecido lo que ha dicho Dioscorp? Como chica, ¿qué te parece? ¿Crees que está equivocado? ¿Crees que tiene razón? Hombre, igual es un poco duro. A lo mejor un poco exigente. Él es exigente y sobre todo con el aspecto físico, ¿no? Quizás sí. Que tampoco hay que darle tanta importancia, porque eso al final desaparece. Exactamente. Todos terminamos marchitándonos. La vejez nos llega a todos y con ella el fin de esa juventud. Pero luego también él habla un poco, él se lamenta, ¿no? Él se lamenta de que si las chicas jóvenes, pues qué tal, que se lamenta, él es un friki, él es un pozo de conocimientos. Y casi que entra como una especie de rinoceronte en una cristalería, ¿no? Quizá debería de ser más suave y más bondadoso. Sí, puede ser. Pero también tiene que ser, hay que ser un poco exigente también. Sí, No. unos mínimos hay que tenerlo, y sobre todo a ciertas Un edades mínimo. que ya uno tampoco está para perder el tiempo. También. Y que ya no quieres tanta tontería. No sé. ¿Tuviste cuando Dioscor salió en televisión en el programa First Dates? Lo escuché luego después que había salido. Lo que pasa es que no sé exactamente el programa. Digo, debe de ser algún programa de cita o algo así. Sí, No es un lo he programa visto que nunca. ninguno de los que estamos aquí lo vemos, pero claro, Dioscor avisó, lo vimos. Y bueno, como es la Claro. televisión de tramposa, pues en lugar de hacer una cita en condiciones, pusieron a alguien claramente incompatible y aquello no había por dónde cogerlo. De hecho, a Dioscor le No. dieron una mala cena. O sea, no se lo hicieron pasar bien. Pero una pregunta, M. 35 años es una edad donde ya uno ve las cosas de otra manera, pero tampoco es tan fácil. A ciertas edades ya, esos 35 años, la gente encuentra ciertas dificultades para relacionarse. Hay algo, mira, Dioscor acaba de poner el enlace en Sí. Spreaker. ¿Hay algo que puedes que le podría servir de ayuda a Dioscor para salir un poco de ya de buscar en esos sitios como Badoo y otros lodazales? Pero sí, yo creo que siempre hay esa persona que te está esperando y está ahí reservada. Que tenga paciencia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que es ahí tiene que haber alguien. Lo que pasa es que no le llega aún, pero Pero llegará. Un mensaje de esperanza, Dioscor, Víctor. ay. Hay alguien, va a llegar. No te afanes, no te preocupes, no te angusties. Llegará el momento, ¿no? Hakus no quiero, dice, amigos, a 35 años tiene que evitar su condición de hombre. Que llegado a una edad nos volvemos muy exigentes. Pero bueno, lo que hemos dicho es que quizá no, hay ciertas exigencias que hay que tener. No vamos a perder el tiempo. Lo que no hay que hacer es, lo que tú sugieres, M, es tranquilidad. Tranquilidad, Sí, que naturalidad. se relaje, que sea el mismo, que no vaya tampoco ahí a buscar siempre, que sea él y lo que sea Sí. surgirá, a lo mejor la conoce ya A lo mejor es alguien de su y entorno que él a no lo ha. mejor ya la conoce, es su gran amiga, pero no, todavía no. Ajá. No se han dado cuenta. Podría pasar Podría ser. y es tan corto de Puede estar vista ahí. que tiene el amor en la puerta y no se ha, no ha caído. Se ha Y pasado. no se ha dado Se cuenta. ha pasado el día poniéndole pegas, diciendo esta chica no sabe configurar correctamente una tarjeta gráfica. Pero no importa, Dioscor. No importa, no importa, no importa que sea más a favor de Intel que de AMD, que esté en contra de Linux y a favor del software creativo. Dioscor, no importa. Hay cosas más importantes. Muy bien, M, hace tiempo que no entrabas por aquí, ¿eh? Se te echaba de ¿Y menos. el micrófono dónde lo tiene esto? Pues lo tendré integrado, lo que no sé si estará cerca de la webcam o lo tendrá en uno de los laditos biselados. La verdad es que no me acuerdo, como vendí mi Que sé. Surface. Pero se oye bien, ¿eh? Se oye bien. No, no, está Llega. muy bien. Está genial. Le Lo está puedes poner todo. dando mucho uso. ¿Y qué uso le estás Bastante, dando bastante. a tu Surface? ¿Qué uso le das al Bastante. día? ¿Es tu equipo principal? ¿Podrías decir que es tu equipo principal? Prácticamente sí. Y ahora ya como he conseguido instalar el Office 2013, que el 2007 no me dejaba, no se dejaba instalar, con el Office 2007 instalado ya, Ya sí que es el equipo para todo, todo. todo. No voy al del despacho. Ajá. ¿Lo usas en plan tablet también, tumbado en la cama viendo vídeos y todo? Tumba en el sofá. En el sofá. Es un equipo de sofá, como decía mi amigo El Arot. equipo de sofá. Este se guarda aquí en un rinconcito en el sofá. Y ahí lo Ahí tienes está. para también multimedia. Algo, sí, también algo de vez en cuando le mando, a lo mejor de Mr. Robot, le mando para la tele, algún capitulillo para allá. ¿Cómo lo mandas? ¿Con Miracast o con Con algún? el Escast. Ah, el EZS, ¿cómo se llama? ¿No? EZK o algo Ese así. sí, Ajá. el Escast. Ah, bien. Jolín, hace tiempo que no hablo de la Surface. No me hables con lo tranquilo que yo estaba ahí. Sí, tengo grandes recuerdos con mi Surface. Buen dispositivo. ¿La recomiendas? Dirías que... Súper ligera y la verdad es que está genial. Para llevarla al trabajo, con esta, pum, arranca enseguida. Solo me reconoce mi careto. Eso es genial. Si eres feo, no te reconoce. Así que, bueno, está bien saberlo. Yo no había probado eso porque tenía mis dudas. Digo, esto luego en la práctica habría que verlo. Ah, pues me alegro de ver que funciona bien, de saber que funciona bien. Ah, amigo, ya encontré el micrófono. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Ahí está, al lado de la cámara. Al lado de la cámara, al final. Ah, bien, bien, bien. Hay un puntajo ahí. Ahí está discreto. Esto es de Microsoft. Claro, son por eso finos. No lo veía. O sea que escucho por los altavoces externos. Por el altavoz Bluetooth. Ah, amigo. Porque se me ha conectado allí. Sí, por eso estaba despistado. Algo de retorno me llega, claro. Es de los altavoces, no mucho, pero un pelín. ¿Y por qué he bajado el teléfono con el directo? Ajá. Que si no, me vuelvo loca. Ah, bueno. Aquí. Oye, ¿tienes alguna canción? Aprovechando que has entrado canción, y que... Canción. A ver, canción, hombre, grupo, tema... Es que no pega mucho, no es de los 80 exactamente. Bueno, no importa, tú pide. Ya que has entrado... Es una que se llama Danny Boy. Danny Boy. ¿Algún tema en particular de Danny Boy? Es que el tema se llama así. Ah, se llama Danny Boy. Sí, Danny Boy. Es de música tipo celta irlandesa. Ajá. ¿Qué es lo que más escucho? Ah, muy bien. Muy bien, pues vamos a poner a petición de M. Un temazo bueno. Temazo bueno. Ah, guay, genial. Vamos, temazo. Bueno, es clásico. Sí. Es triste. Uh-huh. Eso pero, forma parte del folk celta. Muy bien. Tiene emoción. Ah, vale. Vamos a escucharlo, chicos. Vamos a escucharlo. M, muchísimas gracias por entrar aquí, vale, al directo, aquí ochentero, por tus consejos a Dioscorp y a Víctor. Esperemos que te hagan caso. Espero sinceramente que te hagan caso. si no, lo van a pasar mal. Y vamos a poner ese tema Danny Boy. Pues un placer saludarte. Y de acuerdo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo, M, y gracias. Bueno, amigos, pues vamos a poner Danny Boy. Lo que yo no sé es si Danny Boy es... Porque Danny Boy aparece en varias cosas. No sé si va a ser celta esto, ¿no? Esto no suena muy celta, ¿eh? No, definitivamente no suena muy celta. El piano quizá no es muy celta. Oye, es que ahí está haciendo ahí alguna cosita rara. Pero vamos a buscar... Dice M que sí, que esta es la canción de Danny Boy. Saludos, M, gracias por entrar en este directo. Se ve que este tema es instrumental, a ver si pillamos luego el tema completo. Jorge Serrano, saludos y despedida, Jorge. Qué pena que hayas tenido que salir de forma precipitada. Y también Pablo, que me saluda con el rango que me merezco, el rango presidencial. Gracias. Bueno. Esto es un honor. Por favor, todo el mundo en pie. Todo el mundo en pie. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maigaitero. No sé si me oyes. Maigaitero, buenas tardes. Hola, hola. Hemos conectado con Maigaitero. La cosa es que todavía esa conexión no se ha producido, pero estamos en ello. La señorita Erika, que estaba ahí, ha hecho el intento. Vamos a cortar la conexión y vamos a volver a empezar. A ver si conseguimos. Voy a hacerle yo la llamada a ella y vamos a ver si conseguimos conectar con Erika Betancourt. Señorita Erika Maigaitero, una mujer que tiene una opinión. Tiene una opinión. Yo he descolgado, estamos ahí. Lo que pasa es que está la llamada en espera, Maigaitero. Sí, descolgué. De hecho, aquí tengo. Mira, lo puedes ver en la cámara. Puede ver que está aquí el teléfono ahí esperando. Pero no se produce. 25 segundos, 27 segundos aquí. Vamos a ver. A lo mejor tarda un poquito más en que se produzca la conexión. ¡Erika! ¡Uy! Se te oye lejos, Erika. Muy, muy lejos. ¿Ya sí se oye? Ahora mejor. Buenas. Ahora me oyes. Perfectamente. Buenas tardes, Erika. Gracias por llamarme. Buenas tardes. Gracias por llamarme. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, verdad? ¿Cuánto tiempo? Además, las otras veces que nos hemos visto ha sido de refilón, porque era una chica tan ocupada que luego al final no hay momento de sentarnos un rato y charlar. Pero me alegra de que estés aquí en este directo amoroso. ¿Qué hacemos con Dioscoro, Erika? ¿Qué podemos hacer con Dioscoro? Pues a que no pierda la esperanza, por supuesto. Y, joder, hoy en día Internet es lo que manda, pero lo que puse antes, tienes que... Yo creo que el rosa es el cariño, por eso salen muchas relaciones de las áreas de trabajo o de los sitios como ponía Manu antes, algo que te guste. Vas, por ejemplo, a una convención de cómics y ahí puedes encontrar a alguien, algo que te guste, y si no, en el curro. ¿Y por qué? Sí. Porque durante tiempo estás teniendo una relación con alguien, le vas conociendo y a lo mejor es feo o fea, pero como le conoces y te gusta como es, pues ya está. Pero no, oye, sé. Los feos tenemos cierto encanto. Aquí estoy yo. Y amigo, si hay esperanza para mí, ¿por qué no la va a haber para ti, Dioscor? Que eres un gran tío y además eres de Santander. Que pues siempre sí. Hay un roto para un descosido, que no. Claro, hay gente para todo. Además, sí, quizá Dioscor está buscando de la forma más difícil, ¿no? Como buen informático que es, se está centrando en Badoo con ese chavalerío que no quiero ni pensar lo que hay ahí metido, ¿eh? Ni idea. No quiero ni pensarlo, pero vamos, evidentemente no son las chicas que Dioscor está buscando. ¿Crees que Dioscor es un poco exigente? Que a veces podría callarse algunas opiniones, que podría ser incluso ofensivo. No, a ver, es que yo pues un poquito sí que le entiendo. Sí, pero a ver. Lo que puse, una cosa que puse en el chat sí que es cierto, que lo veo mucho con mis compañeros de trabajo, es que dicen... Ah, pero que mira qué tía más fea, no sé qué. Lo digo por las fotos que él puede ver en el Badoo, que no, yo no tengo ni idea. Pues se ponen a criticar a las chicas y yo le digo, pero tú también miras en un espejo, a defesión. es un buen comentario, manda. Sí. Es ser exigente. Claro, o sea, mírate a ti y luego ya... Por eso digo que mejor que se vaya conociendo a la gente, porque el físico... Claro, si no le conoces en persona, por supuesto, la foto es lo primero que te va a entrar. Entonces dices tú... ¿A dónde voy yo con este? Y a lo mejor le conoces y es una estupenda persona, comparte contigo, pues eso. Muchísimas hobbies. Cosas, claro. Un compañero para toda la vida, porque uno busca una relación para toda la vida, no para un rato. Pues y que sea exigente, también quizás vaya con la edad. Dijo que tenía 35, ¿no? Sí. Pues claro, es que no es lo mismo lo que pueda estar buscando un chavalito de 20 hasta 25 que ya alguien con los 30, 30 y pico. Y luego, por lo que comenta él... Joder, si le gustan más las chicas que sean más jóvenes, que no se corte. A ver, yo no digo que vayas a salir con niñas, ni mucho menos, sí. Pero suele pasar. Hay gente mayor que le atrae la gente más joven y al revés. Y yo precisamente se ven muchas parejas, tengo tengo una muy buena amiga que su novio le lleva 12 años. O sea, que, pero es que ella siempre ha sido muy madura mentalmente, entonces ella se aburre con los chavalitos de su edad. No le llama la atención. Y él al revés, y él con las señoras de su edad, pues se aburre y ya está. O sea, que no se corte por eso, mientras no sean niñas, como digo yo, si mientras que sean mayores de edad y se gusten, que no se corte. Pero que engañarlas, pero engañar a una de 20 tampoco, ¿no? Como dice, a ver si engaño a una de 20. Pues, ¿cómo vas a engañar a una de 20, tío? En cuestión de tiempo, tendrías que terminar dando explicaciones. Mira, es que tengo 35. Claro. No, en algún momento se tendría que ver lo de la edad, pero es que eso, la edad, ¿dónde está la edad? Yo creo que es en el comportamiento de cada uno también. Muy cierto, muy cierto. Hay gente que son unos adolescentes perpetuos, tíos con 40 tacos que son unos niñatos, y gente muy jovencita con sus ideas claras, ganas de trabajar, de ahorrar, de se preocupan, tienen intereses, piensan. Por eso dice él que se rodea de gente más o menos de su edad y ya les ve por eso, que si la hipoteca, no sé cuánto, que él se agobia, que eso no le gusta y lo ve demasiado serio. Bueno, pues ya está claro que mentalmente buscas a alguien más joven. Más joven. Pues no te cortes en buscar a alguien más joven, es que encima él se lo autoimpide como diciendo, no me puede gustar a alguien de 20. Bueno, pues sí, yo qué sé. Claro, aquí la pregunta que tú le haces es, ¿lo has intentado, Dioscor? ¿Lo has intentado, alma de cántaro? Sí. Inténtalo. Es que a lo mejor como se pone ese impedimento, pues a lo mejor no sé. Y luego, a ver, que las chicas, sí que es verdad, y tú lo sabes como verso, que yo hago deporte, sí que es verdad que es raro que las mujeres hagan tanto deporte como los hombres. Es raro que las mujeres. Pero hay de todo, ¿eh? Hay chicas deportistas, hay chicas comiqueras, hay gente para todo. Sí, pero por eso, y puede tener los mismos hobbies que tú, pero no todos. Sí, no, puede compartir algunos hobbies, pero no todos. A lo mejor no es una informática, pero sí que, yo qué sé, le gusta el mismo tipo de pelis que a ti. Es que. Sí, tiene que haber algún punto de conexión. Exactamente, si te guste lo mismo que a ti, todo es raro. Entonces pues ya, sí, y luego ya también sí, se van todo. Acoplando, las parejas se van acoplando, yo qué sé. Si a mí me gusta ver pelis los domingos por la tarde, pues probablemente al final mi pareja se siente conmigo a ver pelis los domingos por la tarde. Y a cambio yo hago algo que a mi pareja también le guste, ¿sabes? Sí, vais descubriendo mutuamente cada uno. Bueno, tú estás casado, tú sabes de qué va. Sí, sí, sí. Por eso digo que sí, que encontrará a alguien. Y luego también el fallo, buscar. Cuando estás buscando, es como el trabajo. Estás buscando trabajo y por desgracia no lo encuentras. Y resulta que te sale uno y te aparecen tres. Pues las parejas lo mismo. Estás buscando y no aparece nadie. De repente aparece alguien que te hace tilín y aparece más de una. Eso que dices es verdad, ¿eh? Pasa con el trabajo y puede pasar con el amor, claro. Sí, sí. Cuando no lo buscas, lo encuentras. Y cuando lo buscas, no lo encuentras. Pues sí. Sí. Eso da cierta esperanza. Exactamente. Eso da cierta esperanza. Así que no desesperéis, Víctor, Dioscorp. A ver. Si vamos celebrando ya bodas frikis. Yo tengo ganas ya de ver marchas imperiales y parejas caminando del brazo. Sería muy bonito. Bueno, yo tengo unos amigos que se querían casar en Las Vegas vestidos, no sé si de Elvis o de Star Wars, porque les encanta Star Wars. Y a los dos, tanto a ella como a él. O sea, qué bonito. Eso me parece muy bonito. Yo, uno de mis hermanos se lo propuse, pero su novia no quiso. Pero tú te pones tu túnica Jedi y tu sable láser y en vez de declaro marido y mujer, levanta el sable láser y hace como si lo ordenaras caballero. Te declaro marido y mujer. Bueno, ese matrimonio, la fuerza está del lado de ese matrimonio, sin duda. Pues sí que molas. Bueno, Julio, encantada de saludarte y te sigo escuchando ahora, lo que dure el programa. Sí, ya voy a colgar porque tengo una cita para ver la serie Westworld, así que vamos a poner un poquito de música, yo creo que va a ser tu última llamada, pero me ha alegrado mucho de oírte y gracias por igualmente. Esos sabios consejos, Erika. Bueno, oye, a ver si nos vamos a Mallorca. Lo estudiaré. Porque, eso ya es un viaje. Ya te comentaré cómo va mi trabajo en el nuevo destino que estoy. Ajá. Que tengo menos tiempo. Vaya. A ver si quedamos un día como solíamos quedar y ya os comento, pues me va así y si antes tenían poco tiempo, ahora tengo menos. Ay, madre. Pero bien. Contenta. Ah, pues me alegro mucho. Pues sí, bueno. Pega esa quedada. Un abrazote, vale. Erika, y un gracias. Abrazo. Gracias por llamar. Hasta pronto. Nuestra amiga Erika, que nos llama ahí desde donde nos llamen. Y vamos a terminar. Yo ya voy a dejar aquí el. Vamos a dejar las llamadas. Y vamos a poner algo de amor. un tema de amor imposible. Lo puse el domingo pasado, pero me parece digno. Una historia de amor imposible, Across the Stars. Señor Andrés Ramos dice, venta Mallorca, Julio, me cache la mar que me voy ahora mismo. Ganas no me faltan. Pegarle un abrazo ahí al señor Tolo, al señor Andrés Ramos y a otros amiguetes geeks que tenemos por ahí. Una buena comunidad. Es un honor ser parte de esta comunidad de buenos amigos. Y vamos, tenemos una quedada pendiente. El otro día con Nipegún hablaban de hacer una quedada en diciembre. Pero bueno, yo no descarto lo de ir a Mallorca. Y además me parece justo, ya que señor Andrés Ramos ya ha organizado dos, no una, sino dos. Así que tocaría visitar la morada de el señor Andrés Ramos. A México me iría con los ojos cerrados, Jack Torrance. Me iría sin pensarlo. A mi segunda patria, ¡viva México! ¡Viva México y su gente! Ay, ¿qué tendrán los directos que terminamos hablando del amor? Del amor con A aspirada. Gracias a Dioscorp. Le hemos dado caña a Dioscorp, pero deseamos lo mejor para ti, Dioscorp. ¿Qué gran día será ese día en el que te veamos desfilar vestido de tropa de asalto? Mientras un mar de pétalos surca el cielo cayendo suavemente y un maestro Jedi sobre los escalones espera para oficiar ese matrimonio con su sable láser desenvainado solemnemente. Una boda geek. Dice Piscue que para la próxima le gustaría comentar algo del tema laboral en el mundo tecnológico en España, autónomos, asalariados. Erika dice, cuando aún se escribían cartas, hice una amistad en México. ¿Qué será de ella? Y Nastidira que todavía no se ha lanzado, dice, empecé a ver esa serie. ¿Has visto la película del gran Jules Briner? No la vi. Pues amigos, este aficionado a podcaster se despide de todos vosotros. Muchísimas gracias por participar en este directo. 1:29, cuando son las 19:24 del día 20 de noviembre del 2016. Directo musical, música de los 80, consejos a Dioscorp. Vamos a mandar esa energía positiva. Oye, a lo mejor alguna geek de Vidas en Red le escribe a Dioscorp diciendo, Dioscorp, quiero conocerte. He oído tu historia conmovedora y quiero quedar contigo cuando salgas del Madrid Hi-Fi. Quiero beber un poco de hidromiel de la Tierra Media. Quiero brindar a la salud de la comarca y brindar por la salud de la República. No del imperio, de la república. Amigos treintañeros, no es tarde para el amor. Gracias por estar aquí. Yo soy Converso. Esto es Vidas en Red y esto es un directo. Hasta pronto.